子。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos nuevamente en vivo en Están Hablando de Jazz, un nuevo programa, los martes a las 22, como todos los martes. Lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestro amigo, a Dieguito Moyano, en su día, feliz día, amigo. El día del operador técnico. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cerrar el día del operador operando es lo más, así que gracias. Muy bien, genial. Bueno, entonces ahí le comentamos a nuestros amigos que estamos en el programa Están Hablando de Jazz, todos los martes a las 22, que repetimos los sábados por esta misma radio, por la 104.7, la FM Indie Rock, los sábados a las 20:30 o por ahí, y los jueves en la repetidora del Valle Medio de Río Colorado, la 90.30 Oid Rock, de Luquita Funaro, allá nuestros amigues. Besos. Bueno, entonces ahí estamos, empezamos hoy, tenemos un programa re lindo con una invitada re tierna. Así que bueno, no sé si vos querés saludar también, porque no te dejo meter boca. No, si ya está hablando todo vos, ¿para qué querés? Todo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, nada, empecemos este programa fantástico. Hay como muy buena vibra hoy, ¿viste? Como hoy está, no, lo que pasa es que es el 25 de mayo. Les quiero decir a todos feliz día de la patria, y que vamos a estar cantando mañana en La Casona junto con Alejandro Barrientos, presentando nuestro nuevo espectáculo. Ahí, feliz día, patria querida. Por supuesto, bueno, que va a mejorar siempre, va a mejorar, como debe ser. Tal cual. Bueno, entonces ya metiéndonos en tema de música y de jazz y otras musiquitas, ¿qué te parece si empezamos escuchando? Por supuesto, voy a traer a alguien de la Patagonia. Ajá. Un grupo del Bolsón. Se te está volviendo costumbre, cuidado, ¿eh? Yo soy federal. Hablamos con la Patagonia. Soy federal para el sur, ¿viste? Escúchame, yo soy hombre de la provincia de Buenos Aires. Yo soy federal para el sur, ¿viste? Lo mío va para el sur. Bueno, entonces vamos a presentar un grupo de nubes, Gypsy Jazz, ¿no? Que hacen ese jazz gitano, esa onda de Django Reinhardt y de nuestro Oscar Alemán y etcétera. Y vamos a escuchar con un temazo, ¿eh? He's the Rock Jack. Ok. Jack, and don't you come back no more. go, no, baby, listen, baby, don't you treat me this way. Cause I'll be back in my feet someday. Don't care if you do, no, no, no. Cause it's on that suit that's right, hit the road, Jack. Don't you come back, no. Money, money, no, money, no, money. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, and don't you come back no more. Money, money, no, money, no, money. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Escuchábamos a las Nubes Gypsy Jazz del Bolsón, que son los chicos, este chico, ¿cómo se llama? Alejandro Aranda, es el que organiza generalmente los festivales de jazz con el grupo este, que son como los patrocinadores, ¿no? Los patrocinadores no serían, serían los que... Del ¿no? Bolsón. Sí, claro, los que bueno, los que llaman al grupo, al resto de grupos y demás, uh-huh. Y los organizadores, no me salía la palabra. Ajá. Bueno, así que escuchábamos ahí las Nubes Gypsy Jazz. Muy bueno, tiernos, pero muy chicos, bueno. Pero permiso para jugar total, o sea, ¿no? Divino, buenísimo. Y esta canción que es recontra conocida, sí, sí. Que la popularizó Ray Charles, por ¿no? supuesto. Y vale. Que es como un juego, así como un diálogo, porque es ahí, acá lo canta una chica, pero es como un juego entre un hombre y una mujer, porque la mujer le dice, lárgate, Jack, ¿no? No more, no más. No more, Jack. Sí. Tómatela. Lo he escuchado alguna y vez. Bueno, me imagino, bueno. Lárgate, Jack, y él dice, no seas tan mala, no me quiero ir. Y sí, lárgate, Jack, no más. Bueno, así okay. es un dialoguito ahí medio simple, pero esta canción que está tan... Excelente composición, muy fresco, fresquísimo. Muy linda, lindo, fresco, muy linda natural, la chica. Fantástico. Muy buena interpretación. Y un poco haciendo esto que hablábamos la otra vez, ¿no? De sin quererlo, un poco obligado por las circunstancias, pero disfrutándolo, ¿no? Un poco de todo el jazz federal porque por eso. En todos lados, músicos argentinos increíblemente talentosos. Y, en todos lados se cuecen habas, dicen. Exactamente. Dicho, y bueno, ahí estábamos. Y ahí vamos. Y gracias a los amigos que se han conectado aquí. A los amigues. Ahí los amigues. Hoy voy a tirar un chivo. Ajá. Estoy vestido con las manos, mirá, de tanto. ¡Ay, sí! Con las manos vestido, mirá. De Gaby. De Gaby. Bien, buenísimo. Bueno, y bueno, ya adentrándonos en el clima entrevista y en nuestra invitada, vamos a escucharla entonces en un tema que se llama Atardecer. ¿Ver? Atardecer, ok. Que es Inés Madío. Inés Madío, nuestra cantante invitada. Que esperemos poder charlar un ratito con ella. Escuchábamos a Inés Madío, nuestra invitada de hoy, cantante de Tandil, ¿es ella, no? ¿O de, no, ella no, de, es de Olavarría, de Olavarría. De Azul, perdón. De azul. Y trabaja en Honoría. Mil disculpas. Bueno, sí, es de Azul. Estamos, como es una zona ahí medio. Sí, como, ¿no? está un poco lejos. Sí, se nos, común ahí se nos hace un bollo. Sí, ahí. No, pero sí, sí. Bueno, igual le vamos igual a lo va a aclarar ella, ¿no? Sí, sí, la sí. Primera pregunta es de dónde sos. A ver si ella estará por ahí, a ver Inés, a estará ver. Lo vamos a invitar a ver si podemos. Y mientras tanto tenemos preparado medio otro, el otro tema, por si no podemos conectarnos ahora, que es un poco el tema de la cuestión. Bueno, ella también creo que es docente ahí, ¿no? Es docente, creo que en Olavarría. Ahí está, mirá, ahora nos vas a sacar todas las dudas. Qué rapidez, chicos. Buenísimo. A ver, para que lo voy a sacar. Bájalo un poquito. ¿A esto acá? Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Fíjate si anda el audio. ¿Cómo está? A ver, ¿estamos ahí? Hola, hola. A ver, hola, hola, ¿nos escuchás? ¿No? Fíjate si tú tienes algún tema en el micrófono o demás. Sácalo. Estamos acá, ustedes la ven. Claro. Estamos esperando. En todo caso, conectate de nuevo, no tengas problema, mientras seguimos charlando. Si nos escuchas. Todavía no tenemos audio. Te vemos, pero no. Está como. Estamos frisados. Ahí está. Ahí. A ver. A ver, che. Ay, bueno, claro. vamos escuchando un poquito un temita más ahí que en la que está Inés, también está Koye, también está en este tema que vamos a escuchar, I can help it. Está Fran Magritte en bajo y Colomadío en batería, que es el hermano de ella, ¿no? Claro. Bueno, ahí estamos, vamos a escucharla y a seguimos ahí un poquito, a ver. Ahí salió y si podemos meternos en ella. Vamos a escuchar mientras. ¿Ahora se escucha algo? A ver si nos escuchamos ahora. Ahora sí. ¡Oh! ¡Qué nervios! ¡Uy, por Dios, qué tensión! ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Sí, porque estaba con positivo. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola. Muchas gracias por estar en nuestro programa. ¿Viste? Y... No, por favor, placer. Y nada, estamos dilucidando cuáles eran tus orígenes, que nos quedaron un poco. ¿Vos sos azuleña? ¿Cómo es la movida? Yo soy azuleña y hace 7 años que vivo en Olavarría. Ah, por ahí venía la confusión entonces. Ah, ahí estamos. Claro, buenísimo. Pero bueno, esto que decían recién, ¿no? Medio que la zona, claro, es estamos como... todos tan cerca y... Exacto. Tanto intercambio que se confunde a veces. Tal cual, a nosotros se nos mezclan, porque de Tandil, Azul y Olavarría ahí hay un montón de musicazos y entonces como que no, se arman ahí muchos grupos y van mezclándose, ¿no? Está buenísimo. Claro, sí. Total. Vos venís de una familia musical, sí, ¿verdad? Está buenísimo. O sea, vos son todos medios músicos en tu familia, o conocido a varios, digamos, integrantes. Sí. Sí, claro, sí. Bueno, en principio mi papá, guitarrista Claro. de toda la vida. Mi madre no es música, pero siempre estuvo ligada a todo lo que tenga que ver con la cultura sureña, muy gestora, así que está dentro del rubro. Tal cual. Y mis hermanas y mi hermano, bien, musicazos, los tres. Qué bueno, maravilloso. Solo una de ellas que no se dedica, pero es una tremenda cantante, que es mi hermana Clara, que vive afuera, pero se canta todo. Che, Inés, y contanos, Así que sí, ve. cómo llega a vos el jazz, cómo empezaste con esto, cómo fue tu búsqueda, o ya lo escuchabas de casa, me imagino, no sé, cómo es tu historia ahí con la música. Sí, un poco de casa en realidad. Mi hermana Clara, que recién la nombré, siempre fue mucho más curiosa que yo. Siempre estaba buscando música nueva todo el tiempo, en una época en donde no teníamos tanto acceso, ¿no? Tal cual, Que sí. era, bueno, grabarse temas de la radio. Ella me acuerdo que era muy fanática de grabar también con la videocasetera, cosas de MTV o no sé, bueno, un montón, o músicas de películas. Así que ella siempre fue muy curiosa. Por un lado, viene la mano por ahí, pero el que hace un poco el quiebre que yo empiece a escuchar esa música es Quique Ferrari. Ah, buenísimo. Cuando yo era adolescente, digamos. De hecho, el primer grupo que yo escucho en vivo de jazz fue Teca Jazz y yo no entendía nada de lo que estaba pasando y a la vez era un placer. Claro. Así que bueno, fue un poco por ahí la cuestión y yo ahí tendría más o menos 15 años, Claro. calculo. Vos sabés que estábamos hablando en la entrevista anterior con Nico Tigri y rescatábamos Bueno, estaba esa. Nico. Claro, estaba Nico, sí. Yo los vi en vivo ahí en esos recitales. Yo toqué. Bueno, a ver si se cortó. Yo No, toqué. Wi-Fi, Ahí está. perdón. Es el Wi-Fi, sí. Vos sabés que yo toqué en el Azul Rock 97 y 98. Y fue muy impresionante cómo Teca Jazz cerraba la noche, o sea, y todo el mundo estaba escuchando en esos festivales inmensos con un sonido impresionante, bailando con Teca Jazz, o sea, que realmente fue real, fue un golpe, digamos, para nosotros, digamos, porque es una música increíblemente Sí. sofisticada, digamos. Sí, era impresionante. Bueno, a mí en ese momento me voló la cabeza, porque realmente estaba escuchando algo que no había escuchado nunca, y bueno, nada, un poco despertó ahí mi interés. Y a partir de ahí, bueno, también estudiar en La Plata, en Buenos Aires, y conocer un montón de músicos y músicas que venían como de diferentes ramas, ¿no? Con diferentes experiencias, así que bueno, pero un poco nace ahí, un poco con mi hermano, un poco con Quique, que también me muestra, más allá de lo jazzero, me muestra también a Stevie Wonder, que bueno, que fue también como un flash increíble, y eso fue en la adolescencia. Tal cual. Quedaste marcada ahí. Y sí, bastante, bastante. Así que bueno, fue ese el comienzo y bueno, y después lo que les decía de empezar a estudiar ya más específicamente y bueno, y tener otra búsqueda con otros profes, y tocar y cantar. Claro, totalmente. Distintos repertorios, distintas cosas. Tal cual. Y fuiste. Sí, porque por mi padre vengo más digamos, siempre canté un repertorio más folclórico. Claro. Entonces de chica cantaba más folclore, canté muchos años en el coro de la escuela de estética también, desde los 7 años, así que ahí también había como un bagaje de géneros y estilos diversos. Música académica, música popular. Así que eso también influyó un poquito, como que hay como muchas vertientes. Yo creo porque lo que veo en general es que por ahí en realidad todos nosotros algunos y otros no, pero que esta cosa de poder unir todas las influencias, ¿no? Porque yo noto en la música que siempre escucho, por lo menos en otra vez yo te vi en el festival de Olavarría, el último. Uh-huh. Y es una música, sí, que es como una especie de síntesis de un montón de cosas. O sea, porque a veces nosotros mismos hablamos, que nosotros es un programa de jazz, pareciera, ¿no? Pero que el jazz no es simplemente o solamente, viste, el tema del swing, es como un sentir, digamos, ¿no? Porque podés hacer funk, o sea, es como muchas cosas. Fíjate que lo escuchamos, no sé si escuchaste el primer tema, era una cosa como que, viste. Hay varias vertientes, claro, ¿no? Claro. Sí, muchas líneas y mucho. Bueno, tiene que ver también con la esencia del jazz, que esto es la que siempre lo decimos, ¿no? La búsqueda y la improvisación te hace ir por distintos lugares, ¿no? Y eso está bueno. Y hacer mezclas y mixturas. Hemos visto, claro, mucho jazz con música americana o africana o qué sé yo. Bueno, en fin, está bueno, ¿no? Todos esos mixes que se dan. Sí, sí, tal cual. Bueno, y un poco lo que dijiste, Sergio, está bueno. Creo que el repertorio que yo estoy haciendo ahora con mi proyecto es un poquito eso, ¿no? Como la búsqueda ahora de tratar de cantar en castellano, pero sin perder como ese lenguaje que viene del jazz, de la impro, de variar una melo X. Sí, eso está también. Me mataron con que pasaron Atardecer, sí, que ni me acordaba de ese tema de Pablo Pacini. Sí, hermoso. No, me mataste. Divino, divino, divino, divino. Nostalgia. Hermoso, hermoso. Acá la música la elige Alejandra, logramos, así que es todo ella. No, impresionante. Es un tema, ¿no? Me mató. No, y hablábamos hoy, antes de la entrevista, ese tema de la concreción justamente de las obras. O sea, creo que estabas armando un disco que un poco vimos ahí en Olavarría, que es como un grupo fantástico. Se cortó un poquito, pero seguimos charlando. Vos sabés que lo vimos ahí en Olavarría, justamente te decía, con un, sí, grupo fantástico, con Pablo Pacini, con Quique Ferrari, con tu hermano, con Colo Madío. Creo que era eso. O sea, y bueno, sí, ahí justamente un sincretismo con un sonido jazzístico, spinettiano, bueno, un poco de todo, ¿o no? Sí, sí, la idea, yo hace mucho tiempo, de hecho, desde la época en la que grabamos Atardecer, que fue 2009, hace un montonazo, ya tenía la idea como de tratar de encontrar la manera de cantar en castellano, canciones, y no perder como este lenguaje, y bueno, y nada, y después por una cuestión o por otra, yo también canto generalmente en muchos proyectos, y siempre me costó como hacerme un poquito cargo de lo que yo quiero hacer para mí. Así que bueno, recién el año pasado pudimos grabar canciones que venimos laburando como año y medio o dos, porque lo encaramos en pandemia. Empezamos antes de la pandemia, se nos cortó todo ahí, retomamos cuando pudimos. Y grabamos el año pasado canciones de compositores, en su mayoría argentinos. Hay un solo tema que es de Frederico Liodoro, que es de Brasil, pero después todos los temas son de compositores y de una compositora de acá, de Argentina. Grabamos este formato en vivo y lo filmamos también. Así que estamos en la etapa de mezcla, nos faltaría masterización, y ya medio que en breves está saliendo, pero bueno, los tiempos nunca los podés calcular, porque sí, todavía no tengo fecha de lanzamiento, digamos. Claro, eso fue lo que nos pasó un poquito, ¿no? Que queríamos encontrar material tuyo y nos resultó un poco difícil, te digo. Te buscamos y te rastreamos. Pero bueno, vale la pena igual todo lo que encontramos. La verdad que sos una cantante excelente, re lindo todo, muy lindo. O sea, y vos tenés composiciones también propias, eso es algo que por ahí me quedó medio en el aire para decirte, para preguntarte. No, lo En una época lo intenté, digamos, pero soy muy autocrítica conmigo. Y me cuesta mucho aceptar lo poco o mucho que sale de mi creatividad en cuanto a composiciones. Me cuesta mucho. Así que es algo que no he logrado destrabar. Y no sé si por ahora me interesa mucho. Claro. Me hallo más en el rol de intérprete. Tal cual. Genial. Con la cantidad de canciones bellas para cantar, ¿no? También. Tal cual, sí, sí. Si es alguien lo escribe mejor que uno, a veces no, es mejor que lo interprete. Uno lo interpreta, pero ya está escrito, está bien. Es otra búsqueda, genial. Tal cual, sí. Así que bueno, ahí vamos. Ahí está. En breve saldrá. Y sé que y también estás con siempre ayudando, secundando a tus amigos o a gente que comparten proyectos que son largos y de vida, o sea, de compañerismo, ¿no? Porque sé que estás siempre con un grupo de gente. Estoy en muchos proyectos. Este año me sumé a un par más y estoy re contenta con todos los proyectos. Bueno, uno de hace años es el Septeto de Ignacio Montoya. Este año estoy formando parte también del grupo de Valentín Reiners, de la música de Valentín, en donde estoy tocando el piano y cantando cosas muy complejas que nunca pensé en mi vida que las iba a poder cantar. Un desafío hermoso. Y también estoy, a partir de este año, en la Big Band Regional, que es un proyecto muy interesante, gestionado por Ingrid Fenniger y Valentín Reiners como director, con músicos y músicas de toda la zona, de Tres Arroyos, de Pehuajó, Tandil, Azul, Olavarría, y me voy a olvidar seguramente alguna ciudad, pero impresionante. Sí, sí, es un proyecto hermoso. La conocemos, porque ¿no? Sí. Tenemos los músicos de acá que van allá y todo, sí. Qué bueno, sí que estás ahí, qué bueno, mira, claro. Genial. Sí, me sumé hace poquito, en marzo. Buenísimo. Me invitaron a formar parte y sin dudarlo dije que sí. ¿Pero como instrumentista o también cantando ahí? Solo cantando, pero te diría que como... La voz como un instrumento más. Ay, en el genial, sentido de que no hay texto. Tal cual, claro, como más o menos como no el texto. Tema este que escuchamos recién de Atardecer, ¿no? Esa onda, sí. Exacto, que cuando lo pusieron me puse a pensar que fueron como mis primeros pasitos en esto de cantar melos y no sin texto de por medio. Sí. Qué genial. Así porque que bueno, hay cosas... Está bueno porque es una búsqueda también, sí. Que no te limita, ¿no? Porque por ahí el texto tiene un límite de significantes y significados que vos estás ahí, tenés que interpretar lo que te dicen, y en cambio esta búsqueda, llamémosle, no sé, escateada, es más libre, ¿no? Y está bueno porque es un juego que inclusive vos lo podés ir cambiando cada vez que lo vas a cantar. Exacto. Sí, y a la vez empezás a encontrar como un lenguaje propio. Tal cual. ¿Viste? Porque no, qué sé yo, no sé, yo no siento que por ahí escateo o canto con sílabas igual que, no sé, otra cantante que por ahí utiliza más, no sé, DN. Sí, sí, no sí, sé, sí. De, no sé, sí, como sí, para sí. poner un ejemplo, pero sí, como está buenísimo. Claro, pero es interesante, es interesantísimo el tema de la interpretación del scat, porque viste que yo a veces me preguntaba justamente eso, el tema de la utilización de las vocales, viste que, o de las consonantes. O sea, esa es como la especie de creatividad personal, es interesantísimo el tema ese. Sí, me tocó estudiarlo cuando yo estudiaba en la Escuela de Música de Avellaneda. Sí. Tuve a Marina Rama, profe muy genia de jazz, y ella, como parte de su materia, nos daba un método de escateo para estudiar, como para analizar un poco las sílabas que por ahí sonaban más en los cantantes norteamericanos. Claro. Entonces ahí ya empezás como a meterte en un universo totalmente distinto. Y bueno, yo, si bien me encantó estudiarlo, después no me sentí muy identificada Claro. como con esos fonemas, esas sílabas. Te suena más lejano eso, Sin darme claro. cuenta, ¿no? Un poco, Claro, como por porque ahí, tiene qué que ver sé con el yo, por ahí sí. idioma. Claro, que el inglés usa otra fonética y entonces nosotros tenemos como otra búsqueda, otros recursos no lingüísticos como para hablar, ¿no? No deja de ser un desafío, ¿no? Porque Sí, está buenísimo. este camino que estás embarcando del castellano, supongamos que se acerca al escate, es otro camino, justamente, ¿no? O sea, porque tiene que ver con otras acentuaciones en distintos Claro. lugares, ¿viste? Es No, y otro un. uso de otras, las consonantes y Por todo eso, es suenan en la verdad. búsqueda de ellos, no es la misma que la. Buenísimo, y me encanta el Muy ruidito bueno. del agua, todo me hizo dar nostalgia del río, más tiernos, me Tremendo, encantó, tremendo. por eso todo lo que tiene que ver con el río me encanta. Me encanta la Y música estaba de Alejandro no, Sanz. el Alejandro Sanz Divino, y además estaba Dino Saluzzi acompañándolo en el Sí, sí, bandoneón, sí, sí, ¿no? sí, sí. Todo eso es un artista fundamental. Engrandeciendo Sí. el tema Sí, ahí. sí. Buenísimo. Bueno, y ahora te voy a contar una historia. All un breve right. chisme. Un breve Un breve chisme. chisme. No, el músico que vamos a escuchar ahora, que es un holandés, pero nos van a permitir escucharlo, la Wagner, porque está radicado en la Argentina. Resulta ser que, como no podía ser de otra manera, encontró el amor en una argentina, este holandés. Muy bien. Así que en una música argentina, bueno, y se radicó acá hace muy poco tiempo, pero bueno, ya está, armó su cuarteto y lo vamos a escuchar ahora. Se llama Frigoterapia. Y el tema se llama Frigotérmic. Frigoterapia. Y el tema se llama Algo en Mayor. El tema número 7. buenísimo, nos dejó relajados sí. acá el holandés Frido Terbik. Nos volvió a nuestra esencia, bajamos sí, acá. Un reacomodamiento fue. Este, qué bueno. Genial. Qué lindo, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. Bueno, estaba viendo la lista de músicos también. Sí, tiene un saludo ahí a. Bueno, saludo no, pero digo. Un reconocimiento a. Bueno, Mariano, viste, a Gustoni. Y es Ramiro pianista, pianista de Quintino. Claro. Quintino, sí, cuando sí, vino sí, acá, sí. excelente pianista, muy amable persona. Y bueno, Ramiro Penovi, el gran guitarrista. Gran guitarrista de Necochense. Ah, mirá, qué cerca lo tenemos. Coche, genial. Sí, pero vivo en Buenos Aires. El contrabajista excelente, que yo no lo conocía, pero que es impresionante. Sí, Diego Weiner. Diego Weiner, la verdad. Diego Weiner. Buenísimo. Y más tiernas. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces este señor, el holandés, Frido Terbik. Sí. Frido Terbik. Muy bueno. Acá Claudia Spagnolo te manda un saludo para el Día del Operador. Del operador de radio. Muchas gracias. Muy bien. Y es el saxofonista, ¿no? El señor holandés. El de Mr. Holanda. En este cuarteto que es un quinteto. No sé cómo no se entiende bien, pero no importa. Esas son cosas que pasan en Europa, ¿viste? No, pero está acá, por eso lo ponemos. Porque si bien que él es holandés, trabaja con músicos argentinos. Estábamos comentando recién los músicos. Bueno, estética, muy lindo. Y estamos terminando, pero vamos a escuchar una chilena. Chilena. Una Chile, viva Chile. Sí, una cantante y guitarrista chilena que está muy presente en los últimos festivales de jazz y demás, y que se llama Camila Mesa. Camila Mesa. Okay. Bueno, vamos a escuchar a Camila Mesa en guitarra y voz, y la van a acompañar James Francis en piano, Rick Rosato en contrabajo y Jeremy Batten en batería, y Ever Heaven Live o algo así se llama. Ever Heaven Live. Ahí está. Ok. Vamos a escucharlo un poquito. Doing morning done, pretty bed on. vamos. Hermosísima música, también muy relajante, sí. Muy buena música esta chica, ¿cómo se llama? Camila Mesa. Camila Mesa, bueno, pondremos más cosas de ella porque es muy bueno. Este, en esta onda del jazz medio, experimental, ¿no? Sí, métricas irregulares, pero lindo, clima está para. Está buenísimo, sí. Que esto depende mucho del clima que lográs, ¿no? Tal también, cual, es sí, una de las cuestiones. Hermoso timbre de voz también. Muy lindo, muy bello. Bueno, y nos despedimos entonces. Muchísimas gracias. Nos despedimos por estar ahí. Hasta el martes que viene. Besitos a todos los que nos han escuchado. Y un besito a Diego y que pase. Feliz día del operador. Feliz día. Y bueno, y mañana es el Día de la Patria, así que feliz día también. Uh-huh. Y nos vemos el próximo martes a las 22 horas. Y si nos quieren escuchar el jueves, estamos a las 22 horas por la 90.30, la FM Indie Rock. No, la FM Oid Rock. Oid Rock. Se nos mezclan las rock. FM. Son todas rock. Oid Rock. Y el Oid sábado rock. Sí. Oid Rock. El sábado sí estamos por esta, la FM Indie Rock, nuestra compañía. Y estamos el sábado tipo 8:30 por sí, ahí, sí. ¿Eh? Okay. Bueno, besitos a todos. Nos vamos. Nos vamos. Gracias. Chau. Por estar. Nos vemos el martes. Adiós.